Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Estamos en vivo? Ah. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Pues claro que sí. Y bueno, para que ustedes sepan si están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan en este momento es una repetición, bueno, les voy a decir que hoy ya estamos a 18 de julio. 18 de julio, qué rápido. El año 2016, en este momento a las 3 de la tarde con 27 minutos, 3:27, tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes pueden saber si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento pues es una repetición, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo. Ya está. Perfecto. Bueno, ya saben ustedes si nos están escuchando en vivo o no. Si ustedes nos están escuchando en vivo, pueden participar actualmente en este programa. Tienen que hacer es a www.radiodd.com. Pues les decía yo, para que ustedes puedan participar activamente en este programa, todo lo que tienen que hacer es ingresar a www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes van a encontrar un chat. En ese chat ustedes pueden exponer su caso, es muy sencillo. Nos platican cuál es su problema, a quién le deben, desde cuándo no pagan, cuánto dinero deben, si los están molestando los cobradores, si les llegaron documentos que no saben bien de qué tratan. Cualquier cuestión relacionada a su problema de deudas la pueden exponer en nuestro chat. Nosotros le vamos a dar lectura y les brindaremos asesoría en vivo en este momento al respecto. También nos pueden llamar por teléfono si ustedes gustan. Al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para que ustedes puedan llamar y nos platiquen igualmente su caso. Un enorme favor que les voy a pedir es que no expongan información de carácter personal. No necesitamos saber sus nombres reales, no necesitamos saber sus números telefónicos, sus correos electrónicos, sus números de cuenta bancarias, nada, absolutamente nada. Esta es una asesoría abierta, es una asesoría que cualquier persona puede ver o puede escuchar, así como lo están leyendo o escuchando ustedes en estos momentos. De igual forma, cualquier otra persona lo puede hacer. Entonces, por favor, les pido que no expongan información personal, no la necesitamos ahorita. Esta asesoría va a ser muy generalizada en relación a su problema en particular, pero realmente no necesitamos información de carácter personal para poder proporcionar esta asesoría. Ya, si necesitamos cuestiones más detalladas, más específicas, bueno, les daremos los medios necesarios, totalmente seguros, para que ustedes nos puedan hacer llegar esa información y que ustedes puedan recibir una asesoría mucho más puntual, pero solamente por medios seguros, como pueden ser nuestras cuentas de correo electrónico. No vayan a utilizar, por favor, el chat para ponernos ahí su nombre, su número de cuenta, su correo electrónico, su número telefónico, no. No lo hagan. Aquí tratamos de cuidar mucho esto de su información personal. Si alguno de ustedes expone esta información de manera pública en nuestro chat, pues estamos al pendiente y lo vamos a eliminar, ese comentario. Pero bueno, ahí estará unos segundos y a lo mejor alguna persona con no muy buenas intenciones aprovecha esos segundos para captar esa información. Entonces es bien importante que lo hagan de esta forma. La protección de datos es fundamental aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que ustedes estén seguros, tranquilos, que no tengan más problemas de los que ya tienen, ¿ok? Bueno, nos vamos a primero a saludar a nuestros amigos en las redes sociales, que ya en Facebook y en Twitter ya están más que pendientes. Ahorita vamos con ustedes. Ven nada más. A ver, déjame les voy abriendo de una vez sus chats para poder ir leyendo lo que nos comenta la gente a través de las redes sociales. que se ponen buenísimas también las pláticas por esos medios. Ahí están los dos abiertos. Si ustedes nos quieren encontrar en las redes sociales, nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC en Facebook y Defensa del Deudor en Twitter. Defensa del Deudor SC con más de 66,000 seguidores en estos momentos en Facebook y Twitter, Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores. Así ustedes no se meten a páginas pirata, donde luego nada más le sacan información o hasta dinero. Por favor, tengan mucho cuidado. Nosotros hacemos lo posible por evitar que ustedes sufran algún engaño, pero pues también necesitamos que ustedes nos echen la mano, ¿no? Que ustedes nos ayuden a ayudarlos de la mejor manera. En nuestro chat de la estación ya comienzan a publicar, ya comienzan a saludar. Por ahí anda mi amigo Gel, mi productor de estos programas. Le mando un enorme saludo. Golvera Mats o Martínez Golvera está por ahí, nos dice hola. Johnny le manda saludos a Helmi, muy buenas tardes, le dice Choc47, muchas gracias por tus comentarios. Sí, sucede que nos tomamos unas pequeñas vacaciones, salimos de la ciudad para relajarnos un poquito, para descansar, para renovar energías y estar pero al pie del cañón aquí con ustedes, apoyándolos, informándolos, asesorándolos. Ya estamos de vuelta. Gracias por tus comentarios, mi estimado Choc47. Zorro 13, por ahí anda también, nos manda saludos y está en sintonía con nosotros. Vamos a Facebook. En Facebook, por ahí anda Reina Tita, que nos manda su número telefónico. Perfecto. Por Facebook sí lo pueden hacer, porque por Facebook utilizamos el sistema de inbox o mensajería privada. Son mensajes que solamente podemos ver nosotros y ustedes, la persona que nos la está enviando el mensaje, y nosotros somos los únicos que lo podemos ver. Así las cosas, pues es información que está protegida. El problema del chat de la estación, este chat que muchos de ustedes están leyendo en este momento en nuestra página de la estación de radio, es que, pues así como ustedes leen los mensajes de otras personas, pues otras personas pueden leer sus mensajes, ¿ok? Entonces es delicado si ustedes ponen información de carácter personal por ese medio. En cambio, si nos mandan un mensaje privado por Facebook o por Twitter, pues absolutamente nadie más que nosotros y la persona que nos lo envía lo podemos ver. Ahí no hay problema. Si nos mandan un correo electrónico, bueno, pues tampoco hay problema. Pero sí es importante que en el chat de la estación no pongan información personal, si son tan amables. Ahorita vamos a los saludos a Facebook, que mucha gente ya nos comienza a enviar saludos. Por ahí anda Julio Monroy, Laura Martínez, Tita Benítez, Hilario García, Cristian Jiménez, María de la Luz, Fausto Garzón, Ere Vargas, Gaby Sangrat, Gabriela del Ángel, Ivonne Marín, Adrián Rosal, Reina María, Elsa Briseño. Muchas gracias, Mariano Rosas, muchas personas que nos comienzan a enviar información, consultas, saludos. Adis Anaya nos dice hola Adis. Carla Martínez Godoy nos expone un caso, ahorita lo vamos a leer. ¿Cómo de que no? ahorita lo leemos, mi estimada Carla Martínez. En el chat de la estación, por ahí ya comienzan a exponer sus casos. Vámonos de lleno, ¿no? Ahorita que está ya avanzado el programa, pues vamos a comenzar con las asesorías. Dice JC nos comenta a través de nuestro chat de la estación de radio. Buenas tardes, hace como un mes le contestó el área de negociaciones que habían recibido su información para una negociación con el Banco Scotiabank. Le ofrecieron un 90% de descuento. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para saber cómo va su negociación? Gracias, saludos. Mi estimado JC, es muy importante, la negociación es parte fundamental para resolver su problema. ¿Por qué? Porque básicamente por medio de la negociación vamos a dar por terminado su problema. Es la parte culminante, es la meta. Llegando a la negociación estamos a un paso de acabar con el problema. Entonces es bien importante que ustedes estén al pendiente de sus negociaciones. Nosotros estamos a sus órdenes. Todos nuestros asesores del área de negociaciones están al pendiente de ustedes. De hecho, a nuestros asesores se les compró Nexteles, tienen aparatos de Nextel, para que ustedes tengan esos números telefónicos directos y por medio de WhatsApp se puedan contactar directamente con su asesor. Es muy importante que tengan esta información. Entonces, ¿Qué pasa cuando iniciamos una negociación? Se la hacemos llegar al área de negociaciones por medio de su asesor, el asesor que les corresponda. Este asesor, bueno, se va a poner a trabajar en su negociación, en su caso. Y en algún momento va a lograr concretar, formalizar esa negociación, o en su defecto, si no existe algún acuerdo que les convenga a ustedes, pues se rechazará la misma. En este caso, nos comenta JC que ya existe ofrecimiento del 90%. Bueno, hay que validar ese descuento, si es real o si se trata nada más de un señuelo, para que tú hagas un depósito. ¿Qué es lo que tiene que hacer el afiliado? El afiliado tiene que estar al pendiente. Llamar por teléfono a su asesor, de entrada por lo menos una vez a la semana. Preguntar o mandarle un WhatsApp, preguntarle, oye, fíjate que te mandé una negociación hace, no sé, 8 días. Mi número de contrato es este y mi nombre es X o Y. Quiero saber cómo va, ¿no? Y el asesor les tiene que dar respuesta. Bueno, su negociación en este momento se encuentra en X etapa. Por favor, póngase en contacto conmigo determinado día. Pueden ser un día, pueden ser 3 días, puede ser una semana, puede ser 15 días, puede ser un mes. Eso ya depende de la respuesta que el asesor haya obtenido por parte del acreedor. Y entonces ustedes pues agendan ese próximo contacto y le vuelven a mandar un mensaje en la fecha indicada. Bueno, me gustaría saber cómo va mi asunto, mi negociación. Es muy importante porque así existe esa comunicación y ustedes no se encuentran en estatus de incertidumbre. Por supuesto que nuestros asesores, en cuanto tengan noticia de su negociación, les van a dar aviso. Pero a nosotros nos gusta que ustedes empapen de este proceso, que ustedes estén al pendiente, que tengan esa información. Bajo ninguna circunstancia nuestros asesores se van a molestar porque ustedes lo hagan de esta forma. Al contrario, son indicaciones que ellos tienen para poder proporcionarles el mejor servicio. En caso, mi estimado JC, de que tú no tengas la respuesta adecuada por parte de tu asesor, que esté atendiendo de acuerdo a estos protocolos que te estoy comentando, o cualquier situación, tenemos un área de atención. Por medio de esa área de atención, cualquiera de ustedes nos puede dar aviso o reporte de alguna anomalía en nuestro servicio, de alguna falta, de algún olvido, no sé. Cualquier situación que afecte su negociación o cualquier proceso que estemos llevando con ustedes. Recuerden que somos sus representantes legales. Entonces es bien importante que ustedes estén al pendiente y que nosotros, por supuesto, estemos trabajando en su asunto. Entonces, mi estimado JC, te voy a pedir que te pongas en contacto a nuestras oficinas, a los teléfonos que ya conoces, pidas con tu asesor, si todavía no tienes su número de Nextel, lo solicites. Le digas, ¿sabes qué? Por favor, facilítame tu número de Nextel para que estemos en contacto por medio de WhatsApp. Para eso precisamente se les compró. Y así ustedes puedan tener esa comunicación que hoy por hoy es la más directa. A través de WhatsApp se puede estar informado de una manera directa, sin necesidad de estar llamando por teléfono, sin necesidad de estar mandando correos electrónicos, y se puede responder rápidamente. Entonces, mi estimado JC, llámanos, pide por favor el número de Nextel para que tengas el WhatsApp de tu asesor y que estés al pendiente de tu asunto. Ya pasó un mes, supongo que ya deben de tener noticias al respecto. En caso de que no tengas una respuesta adecuada, puedes ponerte en contacto a nuestra área de atención al correo electrónico atencion@www.mx.org. Lo voy a repetir, atencion@www.mx.org, o sea, DDD, luego una M de Miguel, después una X, un punto y luego ORG de organización, es el correo electrónico del área de atención. Y también, por supuesto, puedes llamar por teléfono directamente a nuestra área de atención al afiliado al 2160-1745, 2160-1745, la LADA 0155, para todos nuestros amigos del interior de la República Mexicana, porque recuerden que aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tenemos servicio en todo el país, ¿ok? Entonces, mi estimado JC, yo estoy al pendiente, cualquier cosa, también aquí estoy a tus órdenes por medio de este programa de radio, para que nos comentes pues cómo te tratamos, si se pudo resolver tu problema o no. Horacio Rubalcaba nos comenta que ya no puede escuchar el programa, espera que podamos subir el podcast después para escucharlo en casa. Claro que sí, mi estimado Horacio. De hecho, mi amigo Helmi, para eso se pinta solo. Él se encarga de grabar, de editar y de subir estos programas de manera muy puntual y muy eficaz a nuestros podcasts. Ustedes pueden escuchar cualquier programa de radio de esta estación en nuestros podcasts y también a través de Apple Store. En Apple Store lo encuentran en su sección de podcast, lo pueden descargar de manera totalmente gratuita. Y hablando de Apple Store, les recomiendo mucho que descarguen nuestra aplicación, nuestra app de Defensa del Deudor, para que siempre estén bien informados y lleven a Defensa del Deudor a donde quiera que vayan. Dice Horacio Rubalcaba que ya no, que ya lo leímos, el que no puede escuchar el programa. Mi amigo Germi ya puso el enlace a los podcasts, muchísimas gracias. Dice Zorro 13 que ya afiliado y más tranquilo, perfecto, mi estimado Zorro. Y esperando concluir en corto tiempo, sobre su particular tiene dos deudas que ya se vendieron. Una sí la tienen en el buró de crédito, la otra después de 2 años no la manifiesta, que es de 200,000, vendida a BDP Capital. Y es la que le interesa arreglar primero. Esa creemos que se pueda llegar a un acuerdo pagando 25 o un máximo del 35%. Pues bastante factible, mi estimado Zorro 13. Es bastante factible, es una cantidad bastante adecuada para negociar con este tipo de acreedores. Posiblemente quede en un punto medio, estamos hablando de quizás un 30%. Pero, por supuesto, claro que sí, aquí vamos a hacer lo posible para que tú pagues la menor cantidad que se pueda. Si el descuento que se logra es para que liquides con un 15%, pues qué maravilla, ¿no? Estaría sensacional. Vamos a estar trabajando, mi estimado Zorro 13, para conseguirte esos descuentos. Y, por supuesto, la misma recomendación, siempre estar en contacto con sus asesores. Repito, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, todos nuestros asesores cuentan con equipos de Nextel. Se los compramos precisamente para que ustedes puedan estar en contacto directo con sus asesores por medio de WhatsApp, que es lo ideal. Entonces, cualquier duda que tengan en relación a su asunto, pónganse en contacto con su asesor a través de WhatsApp, le comentan, oye, fíjate que me gustaría saber cómo va mi asunto, si me llegó una carta, no sé qué hacer con esto. Y al fin, por medio de WhatsApp, hasta documentos pueden subir, imágenes, etcétera. Entonces, es un medio de contacto buenísimo para que siempre estén en contacto precisamente con sus asesores. Háganlo de esta forma, verán que les va a resultar formidable. Así estamos atendiendo en este momento a miles de personas que son afiliadas a la organización y ha dado muy buenos resultados desde hace ya varios meses que tenemos este sistema de comunicación directa con sus asesores. Dice Golvera Martínez, que una pregunta en cuanto a créditos hipotecarios, ¿qué institución es más flexible? Bueno, ¿qué institución es más flexible, mi estimado Golvera? ¿En qué sentido? En el sentido de negociar, en el sentido de otorgar créditos, en el de tasas de interés. ¿Cuál sería el sentido que le quieres dar a este asunto de más flexibilidad? Porque pues habría que tener ahí un poquito más de información para darte una mejor asesoría, mi estimado Golvera. Por cierto que mañana, el día de mañana, voy a tener el enorme privilegio, me siento muy, muy contento, porque mañana voy a estar con mi queridísima amiga Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Estaremos grabando un podcast bien interesante en relación a estas empresas que ofrecen reparar sus deudas, las famosas reparadoras de crédito o reparadoras de deuda. Ella es una persona que, desde mi punto personal de vista y por supuesto del de miles de personas más, es una de las personas que más sabe en el país de finanzas personales. Ha escrito ya varios libros en relación a este tema. Y por lo tanto es una persona que domina perfectamente bien este tema precisamente de las reparadoras de deuda. Las ha estudiado a fondo y sabe perfectamente bien cómo trabajan. Entonces mañana con ella estaremos grabando un podcast bien interesante sobre este asunto de las reparadoras de deuda, reparadoras de crédito. ¿Qué tan conveniente es? ¿Están cobrando lo justo? ¿Conviene entrarle a una reparadora? ¿Cuáles son las opciones que tienen los deudores para liquidar sus deudas cuando ya no encuentran la salida? De todo esto y mucho más hablaremos mañana con mi querida amiga Sofía Macías. Se va a grabar un podcast, el cual le vamos a hacer llegar a nuestro querido amigo Helmi a la brevedad para que lo podamos subir y ustedes lo puedan escuchar. Va a estar bastante interesante, así que les recomiendo que estén muy, muy al pendiente en estos días para que lo puedan escuchar. Dice Golvera, en cuanto al asunto de negociar una deuda. Bueno, ¿cuáles son los bancos que están otorgando créditos hipotecarios más flexibles para negociar este tipo de situaciones? No existen como tal, mi estimado Golvera. Más que nada depende de los casos particulares y muchas veces también de las condiciones económicas que esté atravesando el banco en esos momentos. Hay ocasiones en las que los bancos pueden dejar que se acumulen los créditos hipotecarios y ni los pelan por varios meses, pero de pronto un buen día les exigen que saquen toda esa cartera vencida, que se arreglen por medios extrajudiciales, es decir, directamente con el deudor, o de plano iniciar procesos judiciales para que por medio de demanda se puedan recuperar esos inmuebles. Entonces, como tal, no te podría yo decir cuáles instituciones financieras son más flexibles para negociar. Te podría decir que si, por ejemplo, la cuenta ya la compró alguna institución externa, y aquí no hablo precisamente de bancos, sino hablo de empresas como en su momento fue su casita, la cual quebró y toda su cartera de clientes se le vendió a distintas instituciones, a distintas empresas, pues ahí ya resulta muy complicado negociar porque existe un auténtico despiporre, un relajo impresionante en cuanto a los expedientes de todas esas cuentas, al grado de que estamos hablando de que ya van más de 3 años de esta situación y todavía no se pueden poner al día. Entonces, cuando uno quiere negociar con ellos, no saben bien ni cuánto debe la persona, ni cuántos pagos ha hecho, ni absolutamente nada. Eso sí, requerimientos de pago están a la orden del día y la gente muchas veces paga y paga y paga, pero en realidad no sabe ni lo que está pagando, si está cubriendo capital, si está cubriendo intereses o dónde quedó la bolita. Entonces, sí es bien complicado negociar cuando ya se encuentra una situación de este tipo, que alguna empresa que quebró, que se dedicaba al asunto de la construcción, por ejemplo, y financiamiento de inmuebles, pues le vendió su cartera a distintas empresas, ahí es bastante complicado. Cuando hablamos de bancos, existen momentos en los cuales se puede negociar con cualquier institución financiera, y claro, por supuesto, como siempre afecta la situación particular del caso. No es lo mismo un crédito hipotecario que se ha pagado durante 10 o 15 años de manera muy puntual y un día ya no se puede seguir pagando, a un crédito hipotecario reciente que tendrá 2 o 3 años y se deja de pagar. Entonces, todo esto afecta al momento de la negociación, pero haciendo una buena negociación, echándole muchas ganas, por supuesto, cualquier cuenta se puede negociar sin mayor complicación, mi estimado Golbera, dependiendo, por supuesto, de los factores que te acabo de comentar. Pero al final siempre se puede llegar a un resultado exitoso. Repito, si se le echan muchas ganas, porque luego la gente nos dice, es que yo no quiero perder mi casa, porque es mi patrimonio y la quiero conservar. Muy bien, perfecto, le vamos a ayudar. ¿Cuál es su capacidad de ahorro en este momento? No, pues mi capacidad de ahorro es cero, no tengo ahorita dinero. Bueno, ok, entendemos que muchas veces atravesamos una situación adversa y que no podemos generar un ingreso, pero es algo provisional, es una etapa, ¿sí? No es algo permanente. Entonces le decimos a la persona, bueno, ok, consiga una fuente de ingresos para que en unos meses usted comience a generar un ahorro, porque forzosamente vamos a necesitar alguna cantidad de dinero para ofrecérsela a su acreedor. Decirle que esta persona ya tiene X cantidad ahorrada, ya sea para reestructurar la deuda y seguir pagando mensualidades en algún momento, o si es posible, ojalá fuese una cantidad suficiente para negociar la liquidación total del inmueble. ¿Qué pasa? Que muchas de estas personas no le echan las suficientes ganas. Y es que ahí depende de ustedes. Nosotros los podemos defender, los podemos asesorar, etcétera. Pero los que van a hacer el ahorro, los que tienen que generar el ingreso, son ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que después de un año de estar ahí jaloneando para que no los demanden, etcétera, les preguntamos cómo van con su ahorro y nos dicen que todavía no tienen nada. Imagínense ustedes nada más. Está entrando una llamada telefónica. Vamos a esta llamada y con este asunto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jorge Alberto y Seguir Guevara. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué te podemos ayudar? ¿Sí? Sí, bueno, ¿en qué te podemos ayudar? No confié bien. Bueno. Sí, bueno. Se me hace que tienes muy alto el volumen de tu computadora. Bájale un poquito. Hablo a Defensa del Deudor. Así es, exactamente. Bueno. Se oye mucho ruido. Bueno, ¿me escuchas? Escúchame por el teléfono, no por la computadora. Ajá, no, es el teléfono, hablando por teléfono. Ah, perfecto. ¿En qué te podemos ayudar, Jorge? Ah, mire, lo que pasa es que tengo un problema con el Banco Banorte. Ok. Que no mi cuenta. Ok, te escucho, nómina. Sí. De nómina, ok. Ajá. Continúa, sí, te escucho. Completamente, no inclusive nada más, bueno, todas las cuentas, no puedo retirar dinero. No puedes retirar. Congeló mi cuenta y pedí información. Ajá. Acerca del por qué y solamente me dieron un número de oficio, no me dieron información nada más de qué persona o quiénes son los que me están embargando el sueldo. Ya, ¿tú tienes alguna deuda? No. ¿No le debes a nadie? Inclusive en mi casa no me ha llegado ninguna notificación. situación. Pero tú no tienes deudas, entonces no le debes a ningún banco. A ningún banco le debo. Ah, perfecto. Bueno, en este caso, lo que tienes que hacer, mi estimado Jorge, es... Si ya fuiste directamente al banco, me imagino. Sí, ya fui sábado y el lunes ahorita precisamente vengo de allá. Ah, perfecto. Bueno, aquí lo que sigue, mi estimado Jorge, es que acudas ante la Condusef para presentar una reclamación directamente con ellos. Lo puedes hacer de preferencia de manera personal, si tienes alguna oficina cercana, o si no, por internet. Sí, lo entiendo. ¿Sí? Entiendo eso. Lo que mi duda es embargarle todo el sueldo, hasta congelarme todo mi sueldo, porque... Bueno, habría que ver... También dañan a mi familia. Claro, por supuesto. Habría que ver si se trata de un embargo, o si están congelando tus cuentas por alguna otra situación. Estoy enterado de que sí nos pueden embargar el sueldo, pero no todo. No, hasta el 30% excedente al salario mínimo. Aquí yo podría suponer más que nada, por lo que me estás comentando, que se podría tratar de alguna cuestión fiscal entonces. ¿Una cuestión de... perdón, no lo compré? Fiscal. O sea, de Hacienda. No, de Hacienda no. De nada, de Hacienda, al menos no creo que sea, porque yo hice mi declaración y inclusive salí a favor y me regresaron 7,000 pesos. Ah, ok, perfecto. Entonces hay que investigar. La institución que te podría ayudar a investigar por qué están congelando tu dinero y va a obligar al banco a darte una respuesta adecuada sería la Condusef. Tienes que acudir ante la Condusef, presentar la reclamación y por medio de ellos citar al banco para que te expliquen por qué están congelando tus recursos. Desgraciadamente es un proceso que va a llevar días, pero es la única forma en la que podrías averiguar el qué está sucediendo y de ahí partir para que se pueda solucionar. Sí, ya estoy enterado de eso. Okay. Ya por ejemplo, mi cuenta de Infonavit, si yo tengo, porque yo no tengo recibos de nómina. Okay. No tengo recibos de nómina de la empresa donde yo trabajo. Okay. Y entonces lo único que tengo yo es el registro del Seguro Social. Okay. Que me han pagado. Okay. Que es de 90 pesos. Ya. ¿Eso me sirve para presentarlo contra la Condusef? Claro, por supuesto. Toda la información que tengas te sirve para presentarlo ante la Condusef. Sí. Bueno. Sí, lo escucho. Ah, ok, perfecto. Como que se corta. Sí. Ok, así oye un poquito de ruido. Lo que tienes que hacer es presentar esa información ante la Condusef para que la Condusef genere entonces una audiencia conciliatoria, que se presenten representantes del banco y que se aclare la situación por la cual te están congelando tus cuentas. Ajá. Esa es la única manera. La única manera. Uh-huh. Y en el banco solamente me dijo que era una dependencia judicial, pero pues, es de una agencia, de un juez. De un juez. Que viene de eso, entonces... Bueno, en este caso, en tu recibo de nómina, mi estimado Jorge, ¿aparece algún embargo? No, nada. ¿Nada? Yo estoy con mi esposa. Ah, bueno, entonces lo que está pasando aquí es que el dinero que tú estás depositando en el banco, legalmente ya no se toma como tu salario, sino que se toma como un dinero que tú estás ahorrando en una cuenta bancaria común y corriente, y por eso es posible que te hayan embargado el 100%. No importa. Si fui a trabajar. Si fuese un embargo a tu salario, aparecería en tu recibo de nómina. Ah, no, nada de eso. Entonces lo están interpretando como un... Y el compañero no tiene enterado nada de eso. Entonces lo están interpretando como un dinero que tienes ahorrado en el banco, nada más. Ah, no. Nómina aparecería el monto embargado. Ah, ok, pero sí, no. Es completamente la nómina. Ah, es completo. Yo no tengo ninguna tarjeta más que las que me dan en donde trabajo. Es lo que está pasando precisamente, lo están interpretando como un dinero que tienes ahorrado, por eso se fueron sobre el 100%. Entonces, solamente con la Condusef para que vean que ese dinero no es ahorrado, es producto de mi trabajo. Exactamente. Sueldo, ¿no? Exactamente. Y lo que sí te puedo decir, mi estimado Jorge, es que nuestros abogados están a tus órdenes. Sí. Por si tienes algún problema para poder liberar tus recursos. Yo estoy registrado. Ah, perfecto. Con ustedes. Perfecto. Como nunca me ha pasado así una cosa de estos. Ok. Hasta ahorita. Si tú estás afiliado con nosotros, nuestros servicios legales son totalmente gratuitos para ti. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes, Jorge. Y pues no dejes de informarnos qué es lo que pasó. ¿Sí? Bueno. Gracias. Hombre, a tus órdenes. Sí. Cuídate. Híjole, se oye un poquito de ruido en la llamada. Pero parece ser que ya Jorge pudo entender bien cómo está la situación. Es bien común, y esto es una laguna legal la cual nosotros hemos peleado bastante. ¿Qué es lo que ocurre con esto del embargo al salario? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió hace algunos, bueno, ya hace más de un año, que el sueldo sí podía ser embargado. Esto no es una nueva ley. Mucha gente nos dice, es que es una nueva ley. No, es una ley que ya existía. De hecho, se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, que señalaba o señala que el sueldo resultaba ser inembargable, pero existía por ahí una confusión. No sabían si se referían nada más al salario mínimo o si se referían al total del sueldo del trabajador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define que se trata nada más del salario mínimo, que el resto del salario puede ser embargado hasta en un 30%. Bueno, esto es en cuanto a nuestros sueldos. Si a ustedes los demanda un banco, por ejemplo, y solicita el embargo de su sueldo, en sus recibos de nómina va a aparecer ese embargo. Dirá, embargo a solicitud del juzgado fulano de tal, por X o Y motivo, ¿no? Algo por el estilo. Y aparecerá el monto que les están embargando. Y el resto de su sueldo, pues estará libre para que ustedes dispongan del mismo. ¿Qué pasa cuando les depositan su sueldo en un banco? Bueno, ante la ley deja de ser su sueldo. En cuanto su patrón les deposita ese dinero en el banco, legalmente pierde esta protección que le da la Ley Federal del Trabajo, deja de ser su sueldo y se convierte en automático en un dinero que el banco está guardando para ustedes mediante una cuenta de ahorro. Es por eso que a muchas personas, como en el caso de Jorge, les sucede que los demandan y les embargan el 100% de su sueldo. En este caso, parece ser que Jorge es afiliado nuestro, no va a tener mayor complicación. Nuestros abogados están a sus órdenes totalmente sin costo y nos encargaremos de liberar esos recursos para que no tenga esa afectación en su economía. Pero es bien importante que ustedes tengan esa información y que estén conscientes de este tipo de situaciones, ¿ok? Para evitar confusiones. Bueno, volviendo al asunto de las hipotecas, pues es así. Depende más que nada de cómo estén ustedes en cuanto a los tiempos que lleven pagando. Y también el tipo de acreedor es importante, pero con los bancos sucede más o menos lo mismo para poder negociar. Dice Maru que tiene una deuda con Bancomer de aproximadamente 250 mil pesos, 8 meses de mora. Y hace poco le mandaron un mensaje de ejecución extrajudicial por efectuarse su domicilio por no pago. ¿A qué se refieren con eso? No está afiliada. Bueno, esos mensajes son bien comunes, mi estimada o estimado Maru. No pasa nada, son simples amenazas para tratar de presionarte y hacer que pagues. Cuando se trata de una demanda, pues no te avisan, simplemente se ejecuta. Los procesos judiciales, los embargos, no se advierten porque entonces se pone sobre aviso a la persona. Sí, el demandado, por supuesto, que está en todo su derecho a ser notificado que existe un proceso judicial en su contra. Pero esto va a suceder en cuanto ya esté el proceso en marcha. En cuanto el acreedor lo haya demandado, se presentará una persona del juzgado en su domicilio, un actuario o un ejecutor, y los emplazará, les notificará de este proceso judicial, y si así lo determinó el juez, también podría haber un embargo de bienes en ese momento, precisamente para evitar que el demandado pues evada esta situación sacando sus cosas de su casa o poniéndolas a nombre de un tercero. Entonces, muy importante que ustedes tengan esta información para que no se dejen sorprender. Y bueno, pues este programa llegó a su fin. De verdad, les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta tarde. Los invito a que mañana martes, en punto de las 9 de la noche, nos escuchen nuevamente una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les deseo la mejor de las tardes a mi amigo y productor Helmi. Le mando un gran saludo. Nos dice Zorro 13 que, como siempre, cuando tenga ese 35%, se pone en contacto con su asesor. Saludos. Claro que sí, mi estimado Zorro 13. Ya nos vamos. Cuídense mucho. Helmi, gracias por todo. No olviden que vamos a tener el podcast con Sofía Macías hablando de reparadoras de deuda. Estén pendientes. Les deseo muy buena tarde nuevamente y hasta muy pronto.